mecanismos anticoloniales, las redes de solidaridad internacional y las prácticas cotidianas de cuidado que sostienen la vida incluso en contextos de guerra y ocupación. Desde una mirada interseccional, entendemos que el colonialismo no opera solo a través de la ocupación territorial, sino también mediante jerarquías de género, raza y clase, que organizan a quienes pueden vivir con dignidad y quienes son consideradas prescindibles. Por ello, proponemos un espacio que articule el análisis político con la dimensión ética y humana que conecte una historia con el presente y que nos permita situarnos como sujetos responsables dentro de estas tramas globales. Jornadas por la Paz, Palestina, Feminismos, Tierra y Decolonialidad busca ser un lugar de encuentro para pensar colectivamente cómo construir paz con justicia. Una paz que no sea silencio impuesto, sino transformación estructural. Una paz que reconozca el derecho de los pueblos a existir, a habitar sus territorios y a vivir libres de violencia. Creemos que abrir estos diálogos es también una forma de resistencia y de cuidado colectivo. En un momento histórico, marcado por la polarización y la desinformación, apostamos por la palabra crítica, la escucha activa y la organización consciente como caminos para fortalecer el tejido universitario y contribuir a la defensa de la vida y la dignidad de todos los pueblos. Este primer encuentro tenemos el honor de recibir a cuerpos parlantes, donde aprovecharemos el espacio para preguntarnos: ¿el capitalismo ha colonializado ya todos los territorios posibles, incluso los de nuestros vínculos y afectos? Los relatos oficiales insisten en ello, pero nos rehusamos a aceptar ese horror como la normalidad. Consideramos que el análisis colectivo de la realidad sigue siendo necesario para hacer frente a las formas de despojo de la vida, incluyendo la comprensión de las emociones que nos movilizan o nos paralizan. Pero también el encuentro de los cuerpos en los espacios comunes para la celebración y la organización, y así engendrar utopías realizables. Se compartirán algunas experiencias, intuiciones y apuestas desde el espacio de cuerpos parlantes con el ánimo de caminar juntos por la posibilidad de imaginar formas de organización social que no estén fundamentadas en la explotación de la vida. Cuerpos parlantes es un espacio en el centro de Guadalajara diseñado para cuestionar las estructuras que sostienen los sistemas que nos rigen, disponiendo de un espacio para el encuentro común donde se aprende, se baila y se acompaña. Entendiendo que la revolución está en la ternura y la sensibilidad, en el aprender y cuestionar, y también en el bailar y disfrutar. Junto con La Libertina, una librería feminista y otros proyectos como el Pixi Club y Colaboratorio Urbano, que se dedican a encontrar formas posibles de imaginar el mundo fuera de la necropolítica y el capital. Chuck Sol y Lilo Acano son dos personas que personalmente admiro profundamente y me siento enormemente agradecida de tenerlas aquí hoy. Gracias, Chuck. Gracias, Lilo. Un aplauso para recibirles. Pues buenas tardes, muchas gracias a las compañeras del colectivo de Solidaridad con Palestina del ITESO por invitarnos a compartir algunas ideas, preocupaciones y propuestas, apuestas sobre todo con ustedes. Mi nombre es Héctor Robledo, también me dicen Chuck Sol. Formo parte de Codirva, hacemos este espacio que se llama Cuerpos Parlantes, que ya comentaba Jimé, y aparte pues soy profesor de Psicología Social y de Estudios de las Masculinidades y de Conocimiento y Cultura aquí en ITESO. A propósito pues de las inquietudes con las que pues ya compartió Jimena que se hacen estas jornadas por la paz. Pues queríamos, aprovechando pues que nos toca hacer la charla inaugural, pues comenzar con una reflexión acerca del miedo, ¿no? Y qué hacemos con el miedo, y pues esto viene también a propósito, ¿no? No solamente, ¿no? Pero sí de esta fecha del 22 de febrero, ¿no? que se dio este gran despliegue territorial de violencia, de narcobloqueos, como se suele decir, ¿no? Y pues que esos momentos pues nos ponen a pensar en muchas cosas y sobre todo nos hacen sentir muchas cosas, ¿no? Y pensando en que reflexionar, analizar y poner atención a lo que sentimos, ¿no? Pues también nos puede aportar, es una manera también de responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con ello, ¿no? Pero para eso, bueno, pues hablemos, ¿no? pues hablemos del miedo primero, ¿no? Y bueno, en estos momentos, les digo, en estas semanas, pues sí, cuando pienso en miedo, ¿no? Pues pienso en, les decía, lo que pasó en este día del 22 de febrero. Posterior a ese domingo, tuvimos una semana pues acá de clases, que no hubo primero clases presenciales, luego se supone que sí en línea, y luego tampoco, ¿no? Más bien nos dimos, seguro que muchos de ustedes, pues en sus clases se dieron tiempo, ¿no? Para reflexionar acerca de lo que estaba pasando. Bueno, antes de continuar, me gustaría preguntar si alguien quisiera el paso del micrófono, si quieren compartir algo respecto a esto que pasó el 22 de febrero, ¿no? Cómo nos sentimos, ¿no? O algo respecto al miedo, no solo relativo al 22 de febrero, ¿no? Sino muchas otras cosas que están pasando en el mundo. Pues estas jornadas también se convocan, ¿no? Atendiendo a un genocidio en curso, que es el del pueblo palestino, ¿no? y que desgraciadamente parece que está más cerca de consumarse que de detenerse, ¿no? Lo cual pues hace que sigamos haciendo cosas como estas jornadas, ¿no? Para que eso no ocurra, pero desgraciadamente sigue eso en curso, ¿no? Más recientemente tenemos los ataques, los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, ¿no? Antes tuvimos los de Venezuela. O sea, están pasando muchas cosas mundo y muy cerquita de nosotros también, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera compartir cómo se siente respecto a eso o algo respecto al miedo. No sé quién guste tomar la palabra. Es una reflexión que hacemos desde el año pasado en la otra actividad, sí, pero pues creo que a mí sí me ha llegado muy fuerte darme cuenta de cómo el miedo solamente está tan cañón. O sea, hablábamos de cómo organizar ciudades, cómo organizar cómo nos podemos. Creo que se vio claro en ese 22, o sea, cómo se notó a la sociedad. Y pues no sé, también quienes tienen como dos cosas, ¿no? El derecho a cambiar su vida por este miedo, o sea, de que quienes pueden de verdad disciplinar y quienes, pues, si tuvieron que salir de sus casas, o sea, o quienes incluso no tienen una casa a la cual resguardarse, pero también como quien pone ese miedo, porque hablábamos mucho de cómo miedo también el asesinato es atendido. Y eso también termina siendo un arma, o sea, el pánico termina siendo un arma de los fascismos, ¿no? De quién dicta que nos da miedo, no, nos da miedo lo otro, nos da miedo lo diferente, ¿no? Entonces es como, si le tenemos, si nuestra sociedad se organiza desde ese miedo, que buscamos a todos en una burbuja, buscamos a todos justo en esos espacios, entonces creo que justo es como el cuestionar de dónde parte, de que no es innato, es lo que nos ayuda a poder salir de eso, ¿no? Gracias, Beca. Parece que hay una intención de que sintamos ese miedo, ¿no? Estamos hablando de intervenciones militares, ¿no? Entonces, claro que esas intervenciones militares, además de afectar los territorios bombardeados, pues también impactan emocionalmente en el resto del mundo. Gracias, Beca. Sí. Pues para mí es como inevitable no tener miedo, pero a la vez como es raro porque sé que no ha pasado nada fuera de lo que sucedió el fin de semana. Pero siento que es muy difícil para mí no tener miedo sabiendo que realmente pues puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, pues sí, justo como también para mí es como, ha sido difícil transitar este dolor porque para mí ha sido muy impactante en el ámbito emocional y como este aspecto de continuar con nuestra vida y seguir viniendo a la universidad, aún sabiendo que pues esta seguridad puede ser, nos puede ser arrebatada en cualquier momento, como, pues sí, o sea, ha sido difícil como presentar todos estos, pues sí, estas últimas semanas, más que nada. Muchas gracias, ¿cómo te llamas? Mariana. Gracias, Mariana. Pues bueno, fue muy impactante lo que pasó, ¿no? Y luego se nos pide que volvamos y parece que sí se restablece una especie de normalidad, ¿no? Cosas que venimos, seguramente ustedes vienen escuchando también desde la pandemia, ¿no? Todos encerrados y luego todos a seguir como si nada, ¿no? Y lo vamos viendo como que hay una normalidad que hasta se decreta, ¿no? La decreta la institución, ¿no? Que nos dice ahora sí vengan a clase, mañana no, la decreta o al revés, ¿no? La decreta el gobierno, ¿no? Que dice, no, ya a partir de mañana todos estamos bien. ¿no? Y sí, estábamos muy mal, pero ya a partir de mañana ya todos estamos bien, ¿no? Una normalidad decretada. A mí claro que uno se queda, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo se pasa de estábamos muy terrible y mañana ya no pasó nada, ¿no? También me pone a pensar como realmente esta normalidad que pensamos como algo seguro, realmente pues no lo es y probablemente nunca lo ha sido. Y justo porque si alguien dice de que ya es seguro salir, cuando realmente hemos normalizado la violencia en la que vivimos. Y creo que bueno, también pues la fecha del 8 de marzo pues es un buen espacio para pensar justo en cómo esa violencia pues atraviesa nuestras vidas, no solo de las mujeres, pero de todas, todos y todes en general, y cómo también pues algo que hemos normalizado ha sido como el miedo, y cómo ese miedo muchas veces nos lleva a aislarnos, nos lleva a, pues nos controla de alguna forma también, y que este concepto de seguridad, entre comillas, cada vez más se ha traducido en lo privado, en lo individual, en estar en nuestras casas, en muros y en rejas y en vigilancia, y cómo justo nos quieren hacer creer que eso es seguridad cuando realmente no lo es, y que es algo que al final pues nos separa de la otra y del otro, y que pues que no ayuda en realidad a construir un ambiente más seguro o una sociedad más segura, sino una sociedad más individualista, una sociedad más rota, más dividida. Yo siento que también así, o sea, así nos quieren, ¿no? Así nos quieren, separadas. Y pues nada, o sea, creo que justo lo que pasó el 22 y ahorita el 8 de marzo como que nos puede pues llevar a cuestionar mucho esta idea bastante ilusoria, yo creo, de seguridad. Gracias. ¿Cómo te llamas? Soy. Gracias, Zoe. Podemos decir incluso que no tenemos miedo, decir, no, yo tranquilo, ¿no? Pero, ¿cómo estamos viviendo, no? Muros, ¿no? Avenidas que lo separan todo, ¿no? Todo el mundo se quiere encapsular en su coche y no tener que poner un pie en la calle, ¿no? Si puedes vivir adentro de un coto amurallado, mejor, ¿no? Vaya que vivimos con miedo, ¿no? O sea, la organización de la ciudad dice que tenemos muchísimo miedo, de hecho, ¿no? Pero cuando se elige de esa manera la ciudad, puede ser que tampoco estemos pensando no estamos pensando necesariamente en bombardeos, ¿no? Estamos pensando en miedo a otros que están más cerca, ¿no? Sí, y ahí está lo más problemático, ¿no? Que es algo que hemos reflexionado acá en Cuerpos Parlantes. Gracias por las aportaciones, de que hay más ganas de decir cosas. Me voy a seguir con la presentación, luego va a ir Lilva y después de Lilva seguimos con el diálogo, ¿no? Pero gracias por el interés en participar. Bueno, ahora les platico, bueno, ¿qué hacemos con el miedo, ¿no? En Cuerpos Parlantes, les decía Jimena, ¿no? Cuerpos Parlantes es un espacio que está en el centro de Guadalajara, donde periódicamente, cada semana casi, estamos convocando a muchos tipos de actividades, ¿no? Pero algo que nos interesa mucho, ¿no? Uno de los ejes de Cuerpos Parlantes es convocarlos para el análisis colectivo, ¿sí? Como esto que empezamos a hacer ahora, ¿no? Juntarnos para ver qué está pasando, ¿no? Entonces, lo contrario a, pues me aíslo, ¿no? Me encierro, cierro mi puerta con tres candados, ¿no? Y ahí es donde voy a estar mejor, ¿no? Pero eso va generando, como decía Zoe, más segregación, ¿no? ¿Sí? Y más miedo hacia los otros, ¿no? Entonces, acá la apuesta de Cuerpos Parlantes es encontrarnos, ¿para qué? Una, ya ver más cosas, pero una para el análisis colectivo, ¿no? Es decir, para pues, que cada quien pues externemos, y ahora les pongo, ¿no? ¿Cómo hacemos este análisis colectivo en cuerpos parlantes. Bueno, de entrada, hacer este análisis colectivo tiene un propósito, ¿no? Que es construir una percepción común de la situación. ¿Sí? Es decir, entre todos hacernos esta pregunta, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y podemos poner las diferentes situaciones, ¿no? Que nos están afectando, ¿no? Narcobloqueos, feminicidios, genocidio en Palestina, bueno, lo que nos esté movilizando y cómo, ¿no? Pero entonces nos encontramos para preguntar así como ahora cómo nos sentimos, ¿no? Es decir, ponernos en común. Sí, hemos tenido algunos espacios en particular donde hemos hecho este ejercicio, ¿no? Que hablaba del laboratorio de efectividades, que fue una actividad que hicimos el año pasado en cuerpos parlantes. Y luego de preguntarnos como ahora cómo nos sentimos, bueno, preguntarnos por qué nos sentimos así, ¿no? De qué forma estas emociones, que esto que yo siento, es indicador de lo que está pasando en la realidad, o sea, de qué manera lo que yo siento está vinculado a la realidad, ¿no? Si la idea de este análisis colectivo que proponemos, pues no es nada más así, todos nos sentimos mal, nos apapachamos, y obviamente nos juntamos y nos apapachamos, si hace falta, por supuesto, y si lo requerimos, pero luego nos preguntamos ¿y por qué nos sentimos así? ¿No? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor que están circulando entre nosotras estas emociones? ¿No? Si nos referimos pues a las situaciones geopolíticas que hemos mencionado, ¿no? Pues también nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde, por dónde estamos recibiendo esa información acerca de lo que está pasando? ¿Y cómo? ¿No? ¿Con qué imágenes? ¿Con quién lo hablamos? ¿No? Y luego, ¿por qué nos sentimos así? Observar qué tenemos a nuestro alrededor y preguntar eso como eso que está a nuestro alrededor, ¿no? Pues qué preguntarnos, bueno, ¿y eso qué, por qué está ocurriendo así? ¿No? Y cómo afecta a nuestras relaciones, ¿no? Eso, cómo se está reproduciendo nuestras relaciones, nuestro cotidiano, ¿no? Es decir, sí hay un genocidio en curso en Palestina, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos viviendo acá, ¿no? Hay gente que está documentando y difundiendo en redes sociales que, lo que está quedando muy evidente con este genocidio y lo que se está publicando, investigando sobre este genocidio, es que Israel es el proveedor de la guerra en todo el mundo. Israel tiene que ver con todas las guerras porque provee armamento, provee inteligencia militar, ¿no? Cada vez más avanzada, ¿no? Tecnologías de espionaje, etcétera, ¿no? O sea, ahí uno empieza a entender más cosas, ¿no? Claro que Israel pretende que vivamos permanentemente con miedo, porque así es como se sostiene su poder, ¿sí? De la amenaza, ¿sí? Bueno, y junto con Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues partir de la situación es lo que decimos, ¿no? Nos juntamos para el análisis colectivo, cómo nos sentimos y, bueno, y decir, pues, ¿y qué está pasando? ¿No? ¿Sí? Y por qué está pasando, ¿no? Y en el encuentro, pues, aprovechamos pues, para compartir pues, algunas herramientas que nos ayuden a ese análisis colectivo de lo que está pasando. Y en cuartos parlantes, pues, nos convocamos en torno a un tema y o con algunas lecturas, proponemos algunos conceptos, ¿no? Algunas herramientas que nos sirvan para pensar lo que está ocurriendo, ¿no? Metodologías. Uno de los conceptos que nos ha ayudado mucho a entender lo que está ocurriendo ahora, lo propone Aluna, que es una asociación que se dedica al acompañamiento psicosocial, ¿no? Que es un modelo de acompañamiento con personas que están buscando a sus familiares desaparecidos o personas que han sido desplazadas de sus territorios, ¿no? El año pasado tuvimos la visita de Aluna acá en el Departamento de Psicología, que nos dieron un taller de introducción al acompañamiento psicosocial. Y nos dice Aluna que la violencia sociopolítica es un concepto que nos sirve para entender que en lugares como México, ¿sí? La violencia sistemática es tolerada, auspiciada, promovida por el Estado. ¿Sí? Más o menos es el concepto de violencia sociopolítica de Aluna, ¿no? Acá en el análisis colectivo, ¿no? Lo que pues también hemos tratado de ampliar un poco este concepto justamente para que nos ayude más como herramienta de análisis, ¿no? Y cuando hablamos de violencia sociopolítica nos referimos a una comprensión relacional de las violencias sistemáticas que vivimos en este país, ¿no? Concretamente, es decir, cómo se conectan las diferentes formas de violencia que estamos viviendo en este territorio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la violencia machista, ¿sí?, con las desapariciones forzadas, ¿no? Y empezar a hacer relaciones, ¿no? Violencias sistemáticas que estamos viendo y pues sobre todas las formas de vida, ¿no? Entonces por eso pensamos que están conectadas, ¿no? De hecho, uno pensaba en esta idea de normalidad. El otro día mi hermana me pasó una cita, me parece que era esta escritora, Han Kang se llama, que decía que la normalidad es una forma de organizar la violencia, ¿no? ¿Sí? Eso también tiene que ver con la violencia sociopolítica, ¿no? Que estamos en un país donde casi toda forma de violencia está relacionada con los demás, es decir, no hay violencias aisladas, ¿sí? Si hay un crimen organizado tan fuerte y tan violento en nuestro país, es porque pues, ha habido unas empresas transnacionales que han armado grupos paramilitares para que desplacen a comunidades y poder hacer el extractivismo de la tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues todo eso que nos dicen que es progreso, ¿no?, y que es para beneficio del país, pues en realidad es desplazar comunidades armando grupos paramilitares, y eso es a lo que ahora le llamamos cárteles, ¿no?, y crimen organizado. Valdría la pena también, ya hablaremos, ¿no?, de estas formas, ¿no?, de nombrar. Les decía, la violencia sociopolítica, este concepto de violencia sociopolítica, ¿no?, entonces nos ayuda. Allí lo que tienen es un mapa, ¿no?, de Gaza, ¿no?, de Palestina, lo que está dejando Israel de Palestina, donde está la gente asignada en Gaza desde hace bastante tiempo, con un mapa sobrepuesto de Guadalajara, ¿no? Y ahí podemos preguntarnos, bueno, a nivel global tenemos genocidio, ¿no?, y una militarización global a causa de los genocidios, ¿no?, pero tenemos también el tecnofeudalismo, es decir, el territorio global de las plataformas de redes digitales, ¿no?, pues en manos de los tipos más ricos del mundo que utilizan nuestras emociones para lucrar y para movilizar el voto, ¿no?, y para movilizar el odio y para movilizar el miedo, por supuesto, ¿no? Y del lado más cercano, bueno, podríamos preguntarnos si esto que tiene que ver con la violencia de género, ¿no?, y con la masculinidad hegemónica. Tenemos ahí, pues claramente, si alguien había pensado que el patriarcado ya se había acabado, pues no, tenemos a los señores de la guerra, ¿no?, y a los tecnofeudalistas, ¿no?, todos juntos, ¿no?, coordinados, ¿no?, para el despojo global y para militarizar las fronteras, ¿no?, y para instaurar el fascismo justamente como la normalidad, ¿no? Entonces, claro que hay una relación muy directa, ¿no?, entre esas formas de la masculinidad hegemónica, pues que sí, que solo esos señores pueden tener todo ese poder, ¿no? Pues son unos cuantos, ¿no? Pero el problema es, pues, todos los que están aspirando a ello, ¿no? Y acá hay ya investigaciones, análisis, ¿no?, datos muy, pues, que lo ponen muy clarito, ¿no?, que los discursos fascistas, ¿no?, entre quienes más están calando es entre los hombres jóvenes, ¿sí? Y son hombres jóvenes quienes votaron a Milei en Argentina, y son hombres jóvenes quienes votaron a Trump en Estados Unidos, ¿no?, y quienes están votando a la extrema derecha en otros países como Francia y en donde ustedes quieran, ¿no? O sea, hay una, el torzón hacia el fascismo, pues lo están dando los hombres, ¿sí? Entonces, claro que hay una relación entre la masculinidad hegemónica dominante de estos señores que tenemos gobernando como aspiración y las aspiraciones del resto de hombres, ¿no?, que piensan que eso los va a defender. El feminismo parece, ¿no?, de las mujeres que los están atosigando, pobrecitos, ¿no? Mientras sí, las mujeres pues cada vez se vuelcan más a posiciones más progresistas, más por los derechos humanos, etc., ¿no? Y ahí les digo, hay ya estudios sobre eso, ¿no? Algo que hemos reflexionado, les decía que en el análisis colectivo, ¿no?, y preguntas que nos hemos hecho, pues es cómo aprendemos a odiar y temer la diferencia, ¿no? Es decir, lo que decía Beca hace rato, ¿no?, que lo que hemos entendido en estos espacios, con ayuda de autoras como Sarah Agner, es que no... Decía Beca, ¿no?, el miedo no es algo natural, ¿no?, no es solamente una respuesta instintiva, ¿no?, sino que hay toda una política del miedo, ¿no? Sí, decíamos, los ataques como el 22 de febrero, pues claro que tienen una intención de que todo el mundo quede aterrorizado, ¿no? ¿Sí? Igual los bombardeos en Irán, igual son todas formas de desplegar, ¿no?, globalmente, territorialmente, el miedo, ¿no? Porque, dice Sara, bueno, las emociones no son algo que tenemos dentro, ¿no? ¿Sí? Y tampoco podemos decir que necesariamente están fuera, sino que están entre nosotros, ¿no? Dice ella, están circulando, ¿no? Entonces digamos, el miedo y que tiene que ver con el miedo que se impulsa hacia los otros, ¿no?, que luego se traduce en odio, ¿no? Y estaba viendo ayer en redes sociales personas trans del estado de Kansas en Estados Unidos mostrando una carta que les estaba llegando a sus domicilios de que su carnet de conducir ya no iba a valer con la identidad a la que habían transitado en su documento, ¿no? ¿Sí? Pues es un acto de terrorismo, eso por supuesto, no es una forma de inducir al miedo, ¿no? Pero, por cierto, ¿no?, Estados Unidos, cuando habla de terrorismo, por definición, el miedo, el terrorismo no es algo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Por definición, para los gringos es amenaza externa, ¿no? ¿Sí? Pues claro que en ese discurso hay una política de miedo y de odio, ¿no? Y bueno, con esta organización política, ¿no?, del miedo y del odio, pues es como se hace legítimo, ¿sí?, que pues erijan muros, ¿no?, que se hagan más fronteras más altas, que Gaza quede hacinada, ¿no?, porque hay un odio y un miedo, ¿no?, hacia los palestinos que Israel ha promovido desde hace bastante tiempo. No sé si han tenido oportunidad, porque ahora también en redes sociales podemos ver a israelíes diciendo de la manera más cívica y honesta para ellos será, ¿no?, cómo ven a los palestinos, ¿no?, como subhumanos, ¿no? Entonces, bueno, les decía, igual, y hacemos este análisis colectivo, ¿no?, y hablamos de cómo nos sentimos, analizamos por qué nos estamos sintiendo de esa manera, comprendemos, ¿no?, que hay emociones que tienen que ver con una forma estratégica, ¿no?, con estas políticas, ¿no? Por eso dice Sarah Arendt, las emociones son políticas, seguían por políticas culturales, ¿no? Es decir, hay una intención, ¿no?, de promover ciertas emociones. Pero bueno, y luego ya que lo analizamos y eso qué, ¿no? Pues pensamos, ¿no?, que esto también tiene como motivo pues hacer crecer la indignación. Es decir, nos juntamos para hacer crecer la indignación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la indignación nos moviliza, ¿sí? Lo contrario que el miedo. Sí, entonces ese análisis colectivo y decir, bueno, sí, por acá nos están chingando, ¿no?, por acá también, es decir, no se vale, ¿no? No se vale, o sea, entonces también hacer crecer esa indignación colectivamente, ¿no? Pues para hacer cortocircuito con ese estado de normalidad, ¿no?, al que se nos pide que volvamos después de cada evento que nos desestabiliza, ¿no?, socialmente en la ciudad, ¿no? Y que, bueno, de entrada nuestro cuerpo está expuesto permanentemente a una guerra mediática, ¿no?, donde estamos recibiendo constantemente esos mensajes de miedo, ¿no? Y esto, pues, para remover la entraña, ¿no? Es decir, que las emociones circulen a través de nuestro cuerpo, ¿no?, y que no se estanquen, ¿no?, como decían hace rato, ¿no?, decía Mariana, para que no se estanquen ahí. Y las hacemos circular entre nosotros, hacemos crecer la indignación y luego ver eso a dónde nos lleva, ¿no? Una de las vías, ¿no?, que pensamos, ¿no?, cuando hacemos crecer la indignación, ¿no?, pues no es solamente decir, bueno, pues ya nos indignamos todos, entonces ¿qué vamos? Pues salimos a la calle y rompemos cristales. Pues no sé, pero a lo mejor puede ser, ¿no? Pero tal vez lo que nos haga falta es activar algo que hace unos años, ¿no?, cuando emerge Internet en nuestras vidas, ustedes no se van a acordar, por supuesto, ¿no? Pero pues antes, allá por los años 90, ¿no?, y no existía Internet en nuestras vidas, pero a finales de los 90, principios de los 2000, pues que empezamos a usar, a conocer el internet y los correos electrónicos, pero desde entonces empiezan a surgir gente que dice, ah, tenemos esta tecnología tan maravillosa, ¿no?, que nos permite estar conectados a distancia. Entonces internet es una posibilidad para la organización colectiva global incluso, ¿no? O sea, había una promesa de internet como una herramienta que nos permitía la colaboración, que era una palabra que se usaba mucho en ese momento, ¿no? una cultura colaborativa, ¿no? Y a esto hubo varios pensadores, bueno, uno que se llama Pierre Levy, me parece, ¿no? Otro que yo se lo leí, Henry Jenkins, ¿no? Que es gente que Henry Jenkins es un estudioso de los fandoms, ¿no? De la gente que se junta porque le gusta determinado cómic o serie o qué sé yo, personajes, ¿no? Y Henry Jenkins dice, bueno, en esos fandoms, ¿no?, pues hay mucha cultura de la colaboración, ahí hay inteligencia colectiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente se implica en crear sus propias historias, ¿no? Diseñar, ¿no?, sus propios entornos, bueno, ahora con el tema de videojuegos, ¿no?, se hacen cosas así más sofisticadas, ¿no? Pero lo que dice Jenkins, ¿no?, es que los fans, ¿no?, no solamente son consumidores, ¿no? Los fans producen cultura, ¿no? Pues lo mismo podríamos decir de cuando nos congregamos en torno a lo que sentimos, ¿no? Pues no solo somos gente con miedo, ¿no? No podemos hacer algo con eso que sentimos también, ¿no? Y ahí es donde toca activar la inteligencia colectiva, ¿no? Menos inteligencia artificial, ¿no?, que en realidad pues son las cosas que están en internet, ¿no?, y que hay una combinación de algoritmos, una programación, ¿no?, pues nos la devuelve, ¿no? No, acá la inteligencia colectiva tiene que ver con nuestras experiencias, ¿no? Un amigo me mandaba un meme, ¿no?, que decía, no, pues antes si no sabíamos algo, nos metíamos a un foro de Yahoo, y alguien en Brasil nos contestaba, y alguien en Suecia tenía la misma duda, de Brasil nos contestó y todos contentos. Eso era inteligencia colectiva, ¿no? No estar esperando que una máquina, ¿no?, organiza la información que está en internet, sino apelar a las experiencias directas de las personas que están enfrentando los mismos problemas que nosotros, ¿no? Entonces, propuesta para hoy, ¿no?, que yo quería compartirles, más inteligencia colectiva, ¿no? Recuperemos a la inteligencia colectiva, y cierro con compartiéndoles algo que un evento que tuvimos recientemente, el año pasado, en Cuerpos Parlantes, ¿no?, a propósito de un llamado al boicot de Spotify, ¿no?, la plataforma más usada de música en el mundo, ¿no?, un monopolio porque tiene pues a la gran mayoría de usuarios, ¿no?, cobrándoles una mensualidad, y cosa que pues a la mayoría de los músicos no les toca casi nada, ¿no? Es una empresa que se enriquece a costa del trabajo creativo, ¿no?, y musical de muchísima gente, ¿no?, las que les pagan una miseria, ¿no? Y no solo eso, sino que ese dinero pues lo invierten en guerra, ¿no?, lo invierten en genocidio, ¿no?, en tecnología militar. Y entonces pues hay desde agosto, o desde antes, no me acuerdo, un llamado internacional a boicotear Spotify, ¿no?, a eliminar las cuentas y hay otras opciones ahí, ¿no? A partir de este llamado nos convocamos en Cuerpos Parlantes, nos interesa mucho la música porque es algo que nos congrega a muchas personas también, ¿no?, y junto con bandas de música locales hicimos un conversatorio que se llamaba Desdigitalizar la Música, ¿no?, y fue algo maravilloso porque o sea, hay gente que piensa que no se puede salir de Spotify porque si no, pues todo se le complica, ¿no? Spotify lo que nos vende en realidad es comodidad, ¿no?, de que todo esté ahí, ¿no? Pero valdría la pena preguntarnos si voy a escuchar toda la música, ¿no?, algún día, ¿no? Si antes teníamos pues nuestros 10 cassettes y con eso durábamos un rato, ¿no? Cassettes que habíamos hecho pues grabando de música que nos compartían o que nos regalaban, ¿no? Y luego los CDs, por supuesto, me fui muy atrás con eso. Pero bueno, fue muy bonito que cuando compartimos entonces, había gente que hace música, bandas, había gente que le gusta mucho la música en este conversatorio. Y empezaron a salir no solo ideas, no solo propuestas, conocimiento de algo que ya había pasado y herramientas que ya estaban construidas, ¿no? Había un compañero que decía, no, pues yo desde hace rato tengo diseñé una plataforma que se llama Undernet, Y aquí, quien quiera de las bandas de acá puede venir y subir su música, y entonces aquí tenemos nuestra propia plataforma para compartir música, ¿no?, entre las bandas, y sin que le tengamos que pagar a Spotify, ¿no? Eso era normal hace 15 años, menos incluso, hace 10 años todavía, ¿no? Esa forma de compartir la música a través de medios propios, tal vez ustedes sí conocieron los torrents, ¿no? Y también pues salió de ahí, pues la idea de organizar tocadas, ¿no? De otros espacios, para alguien más dijo, pues ya tengo un servidor, y entonces quien quiera subir los archivos de música que tiene, los subimos ahí y los podemos compartir entre todos los que estamos acá, ¿no? Inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, para eso nos sirve juntarnos al análisis colectivo a partir de lo que sentimos, ¿no? Y es lo que yo les quería compartir, y para ampliar el análisis, vivo acá. Bueno, cuando Jimena me invitó a esta charla, nos invitó a esta charla, que Jimena, bueno, me imagino que todo el colectivo tenía como esta intención de entender qué es el sistema capitalista, cómo se funda, cómo se produce, reproduce, porque creo que una de las victorias del sistema es convencernos que estamos en el mejor de los sistemas políticos, económicos y sociales del planeta y de la historia, ¿no? Y pues creo que es todo lo contrario, ¿no? Lo que nos estamos dando cuenta es que ese sistema capitalista nos está llevando a un precipicio casi sin retorno, y que yo estoy convencida de que es momento de que todavía estamos a tiempo de revertir un montón de situaciones muy peligrosas, de salvar la vida del planeta, la mayoría de la vida del planeta, solo si entendemos la urgencia y solo si nos ponemos a pensar qué es lo que está, qué está pasando, solo si lo entendemos. Es decir, solo si también hay una autocrítica honesta, importante, sobre cómo estamos viviendo, cómo nuestra vida genera más desigualdad y más pobreza, etc. Entonces, bueno, yo traigo unas imágenes, ideas, porque tengo un poquito de tiempo para contarles estas cosas tan complejas. Espero que tengamos unos minutos de retro. Y bueno, pues ahí les va. Entonces, para mí el sistema capitalista, que esto me lo enseñó Silvia Federici en este libro fundamental, importantísimo, que se llama El animal y la bruja, que justo ella nos explica cómo el sistema capitalista se funda a través de la tortura y la quema de más de 9 millones de mujeres vivas en la hoguera. Es decir, ese hecho, que no lo ha folclorizado en películas, en videos, en literatura, pues en realidad existió, y digamos que fue la piedra angular para que el sistema capitalista pudiera ser lo que ahora es. Es decir, el sistema capitalista se funda, como dice Marx, con hierro y con sangre. Ese es el progreso que nos han vendido, ¿no? Vestido de una mentira para que podamos justificar toda la pudredumbre, la crisis, la tortura, los genocidios, etc. Y entonces, bueno, esta imagen es de alguien que hace grabados, alguien que hizo grabados en aquel entonces, no me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno, es Vespucio, que llega a América, y América es esta mujer desnuda, que está en la hamaca. Allá no sé por la calidad del grabado, pero allá atrás están una gente comiéndose a otra gente. Vean todos los animales aquí sueltos, entonces vean Vespucio, este personaje. Llegan en estos barcos supermodernos, llega con el conocimiento en una mano, ¿no? Una brújula, la bandera, de dónde viene. Vean esta representación de lo que es la conquista de América o el descubrimiento de América. Es decir, es un hecho que está generalizado, es decir, la conquista de América tiene género. Y para que pudieran hacer las atrocidades que hicieron aquí en todo ese territorio, pues tuvieron que feminizar el territorio. Tuvieron que feminizarlo para poderlo violar, despojar, quemar, asesinar, torturar. Y acuérdense, bueno, lo que nos cuenta Federici, ¿no?, en este libro exhaustivo en términos de investigación profunda, de archivos y demás, es que pues la conquista viene ya alimentada del terror, de la tortura de 9 millones de mujeres quemadas vivas en la hoguera. Es decir, exportan todo ese horror a la conquista. Entonces imagínense si eso se hacía con las mujeres de un mismo territorio, imagínense lo que le pasó a las mujeres de este territorio, ¿no? Aparte lo tuvieron que feminizar, todo ese territorio lo tuvieron que feminizar para hacer lo posible. Pero esto que ahorita nos sorprende y que nos llena también así como de, ¡oh, qué feo, qué horror! qué bueno que ya no estamos así, qué bueno que ya tenemos tecnología, derechos humanos, universidades, pues ¿qué creen? La historia se está repitiendo nuevamente y lo estamos viendo con Gaza. Y desde que empezó el genocidio fue un nuevo dolor que yo empecé a sentir, que no ha parado, ¿no? O sea, bueno, es como de, mierda, sí acabaron con ese pueblo, ¿no? Sí lo están acabando, sí es verdad. Y muchos en aquel momento, en el 2023, pensamos, Gaza puede ser la imagen del futuro. Es decir, lo que hacen en Gaza lo van a poder hacer en cualquier parte de ese planeta. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo están logrando? Es lo que creo que nos tenemos que preguntar todo el tiempo. ¿Cómo se logró este genocidio en pleno siglo XXI, con un montón de conocimiento, con universidades funcionando, con tecnología de punta? ¿Cómo se logró? ¿Cómo se logró? Tenemos que preguntárnoslo para ver qué estamos reproduciendo sin darnos cuenta. Bueno, espero compartir estas ideas con ustedes y, bueno, si quedan dudas, pues... Esa es una cita que extraje del Calibán y la Bruja, Silvia Federici, que dice así: cada fase de globalización capitalista, incluida la actual, ha venido acompañada de un retorno a los aspectos más violentos de la acumulación primitiva. Es decir, la primera acumulación primitiva fue esa que posibilitó la quema de brujas para que pudiera existir el capitalismo. Es unos feudales que estaban haciendo cada vez más y más de tierra, esclavizando a los campesinos, a los artesanos, etc. Y quitándoles, arrebatándoles cualquier posibilidad de vida digna. Esos feudales, señores feudales, se unen con los señores de poder de la Iglesia Católica, en ese momento no tan poderosa, pero que más o menos iba levantando su poderío, se unen para llevar a cabo el genocidio de 9 millones de mujeres quemadas y en la hoguera. Y digamos que ese hecho les permite acumular tierra, acumular poder, acumular alimento para poderlo vender más caro, acumular armas, etc. Es la primera acumulación primitiva de la que nos habla Silvia Federici. Lo que demuestra que la continua expulsión de los campesinos de la tierra, la guerra y el saqueo a escala global y la degradación de las mujeres son condiciones necesarias para la existencia del capitalismo en cualquier época. O sea, lo que estamos viendo ahora con Gaza, lo que estamos viendo ahora con Líbano, lo que estamos viendo ahora con Irán, lo que está pasando en América Latina. Es decir, este fin de semana se reunieron los señores de la guerra, si supieron, en el campo de golf de Trump. ¿Saben para qué? Con 17 estados de América Latina para firmar un escudo latinoamericano, un escudo americano más bien. Y ese escudo va a implicar que decidieron esas 17 estados, señores de poder, que México era el epicentro del narcotráfico. Decidieron que van a empezar a tener intervenciones militares en este país. Y lo anuncian en sus redes sin ningún pudor, sin ninguna pena. Es decir, tenemos unos máximos de cinismo, de indolencia terribles. Pero también nosotros estamos ahí, compartiendo, consumiendo. Bueno, creo que quienes están aquí sentaditas y sentaditas aquí tienen una sensibilidad política y por eso están acá y se los agradezco. Es esperanzador que estemos aquí pensando juntos cómo hacerle y entendiendo en colectivo qué es lo que está pasando, porque eso es terrible y son temas difíciles y dolorosos, pero creo que si los compartimos en este momento en compañía, pues podemos tragarlos un poquito y luego pensar, como cierto, en una inteligencia colectiva, qué hacer, cómo hacer. Es momento también de exigirle a profesoras y profesores que nos hablen esta historia. Es momento de exigirles que nos dejen a leer otras voces, ¿no? Voces de pueblos originarios. Imagínense los pueblos originarios que tienen 500 años aguantando esto, resistiendo los embates neoliberales, capitalistas, patriarcales y coloniales, ¿no? 500 años, ¿y cuándo los estudiamos? ¿No? Los vamos siempre con una mirada paternalista voy a tu escenario para ver cómo te ayudo, cuando es todo lo contrario. Ellos, esos pueblos o esas naciones originarias tienen toda la capacidad, todo el conocimiento de vanguardia, por llamarlo de alguna manera, para sacarnos de este impasse, para sacarnos de esta violencia. Pero nunca les vemos así, nunca les estudiamos así, nunca les leemos, de esa manera, siempre desde una jerarquía de nosotras, nosotros los que estudiamos en una universidad de prestigio, vengo aquí a ayudarte a salir de la pobreza, cuando también nuestra vida de prestigio genera esa pobreza, ¿no? Una historia cortita de capitalismo, no sé si la han visto, ha rodado en redes, ahí lo saqué. Bueno, yo llevo las cuentas de Cuerpos Parlantes, estoy como muy metida en estos mensajes, y di 4 años conocimiento y cultura, que por cierto que tuve que renunciar por abusos de poder. Ya ven como en todas las universidades se reproducen esas dinámicas de poder y van apagando las voces más críticas o las voces que sacuden, etcétera. Eso que también pensaron. Y para no reproducirlo a gran escala o no normalizarlo como el fascismo, pues también hay que identificarlo como ocurre aquí en Corto, aquí en nuestra universidad, en nuestro salón, con nuestros compañeros, con nuestros colegas de trabajo, etcétera, donde se reproducen los abusos de poder para pararlos, visibilizarlos y frenarlos, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una historia corta del capitalismo, que pues como lo ven es un dandallismo. Si pensemos por ejemplo en Elon Musk, en Jeff Bezos, que son como los hombres más ricos del planeta, ¿cómo nos dicen que se hicieron ricos? Así rápido, ¿cómo nos dicen que se hicieron ricos? Esforzaron, mérito. Mérito, esforzaron, ¿qué más? Le echaron muchas ganas, pues bueno. Innovación, genios. Bueno, pues todo eso nos vende muy bien esos personajes que dan miedo, ¿no? Esos personajes innombrables. Pero lo que sí hay que entender es que tras la fortuna que fueron acumulando, por ejemplo, el padre de Elon Musk fue un esclavista, o es un hombre que viene de una familia esclavista de Sudáfrica, ¿no? Que extraen de ese territorio diamantes, oro y demás, y bueno, así fueron amasando su fortuna. Y porque acuérdense, y lo siento, pero eso hay que decirlo, cualquier fortuna que exista está basada en la explotación de muchos cuerpos y por lo tanto en el dolor y en el sufrimiento de muchas personas. O sea, digamos que no hay fortuna bien avenida, ¿no? Desgraciadamente es así en este sistema. Bueno, fíjense, amasaron esa fortuna con la esclavitud, pero ahora lograron, o sea, Elon Musk logró tener muchos satélites alrededor de la Tierra, 6.000 más que otro estado-nación europeo, 6.000 satélites de él, con dinero público. Bezos, Amazon y todo lo que tiene en términos de tecnología y de conexión fue construida con dinero público, o sea, con el dinero de contribuyentes de impuestos que muchos presidentes como Trump les sirven, les ceden, ¿saben? Es decir, se arman de poder con dinero público, se arman de poder con nuestro dinero, se arman de poder con nuestra forma de consumo, con nuestra forma de entender la realidad, que a su vez ellos van construyendo. ¿Sí me voy a entender? Pues bueno, el capitalismo es una historia de gandallismo. Y bueno, otra cosa que nos ha quitado de la historia del capitalismo es que cuando empieza la industrialización, que en esa temporada es cuando se escribe el Capital de Marx, ¿no? Marx ya nos anunciaba esto, ¿no? Cómo a través de la narrativa de desarrollo y progreso se van alquilando formas diversas de vida. Imagínense lo que fue para toda Europa que ciudades enteras se fueran erigiendo a través de poner cemento en toda la tierra, aniquilando bosques, ríos, creando zoológicos para ahora sí vamos a conocer los animales, porque nunca los vamos a conocer porque todos los mataron, todos los asesinaron. Entonces esto es, digamos, lo que ha logrado el capitalismo, ¿no? Además, una forma de acercarnos al mundo totalmente alejada del suelo, de la tierra. Nos han hecho creer que, por ejemplo, la construcción de edificios de metal y vidrio, eso es progreso, eso es éxito, eso es protección, eso es poder. Eso es poder, qué miedo. No nos enseñan nada a desear el poder de alguien que tiene mucho dinero o mucho éxito, como estos hombres de la guerra, ¿no? Es decir, puede haber una posibilidad dentro de las universidades que no nos enseñen a desear el poder, porque ese es un problema. Queremos ser como ellos, queremos vivir como ellos, queremos tener sus edificios, queremos ser las jefazas y los jefazos. Y esto es que estamos naturalizando la explotación, esto es que estamos naturalizando el dolor, la crueldad, la indiferencia, etc. Es una epistemología, digo, es que también nos enseñan en las universidades. porque epistemologías muy críticas que digamos, pocas profesoras y profesores. Y esta ética del capitalismo tiene que ver con las alturas. Mientras más arriba y todo lo planea las alturas, mirando hacia abajo, eso también nos da mucho poder. Y nos enseña también esa mirada, a querer estar arriba para poder mirar hacia abajo y resolver, proponer, innovar, etc. Y bueno, esa mirada también la tenemos que cuestionar porque es la que nos está haciendo muchísimo daño, a nosotros y a todo el planeta. El capitalismo en realidad, como muchas pensadoras feministas ya lo vienen diciendo desde hace más de 50, 60 años, pues es una enfermedad. Aquí están los síntomas. Ustedes no sé si tendrán algunas de estas, ¿no? Físicos, ¿no? Dar la cadera, paso mucho tiempo sentada. ¿No? Físicos, pues tiene que ver con la explotación, el dolor corporal, la intoxicación, múltiples, ¿no? Ya no respiramos aire fresco, aire limpio, no cae lluvia sana, cae lluvia contaminada, nos bañamos con agua muy sucia, comemos alimentos intoxicados, etcétera, ¿no? Hambrunas, los físicos, bueno, tienen que ver con hambruna y obesidad, violencia generalizada, represión, pobreza y soledad. Mentales, depresión y ansiedad, neurosis, insatisfacción permanente, ausencia de empatía, nihilismo espiritual, falta de esperanza, narcisismo y egolatría, adicciones y delirios globales, destrucción de las condiciones de habitabilidad del planeta, reducción drástica de su riqueza y belleza, futuro hipotecado por miles de años. Pues eso es el capitalismo. En realidad es algo que se viene construyendo hace ¿cuántos siglos? ¿Cuántos? 5 años. Se viene fortaleciendo hace 5 años. Cinco siglos. En esos 5 siglos, ¿saben qué creó también el capitalismo? Una forma económica de administrar la riqueza. ¿Qué es esa forma? ¿Alguien sabe? La propiedad privada protege esa forma, ¿no? La acumulación también la protege esa forma, ¿no? ¿No se les ocurre? ¿No? El Estado-Nación. Ahí lo tienen. El Estado-Nación surge como un garante para administrar la riqueza de explotación que proviene de los genocidios. Es decir, este territorio que estamos pisando ahora mismo, también existió una nación originaria que fue aniquilada en el proceso de colonización. O sea, casi todos los terrenos donde pisamos, donde ahorita se erigen los estados-nación son genocidas. Es decir, nace, esa bandera se levanta sobre los genocidios de naciones enteras. Por eso es importante que aprendamos a amarles y a respetarles. Por eso todos los lunes a las 8 de la mañana en todo el país, durante mucho tiempo nos enseñan que el amor a la bandera, ¿no? El amor a la bandera. Y porque no es solo natural, ¿eh? O sea, es que hay muchos pueblos, hay muchas naciones y demás. Les recomiendo que sigan mucho la lectura de Yasnaya Aguilar Gil, que es una lingüista mije. Ella tiene un texto así brillante que se llama Un Nosotros sin México, donde ella, desde esa nación originaria que lleva 5.000 años pisando ese territorio, ¿sabe cuántos años lleva México? Así como lo conocemos. Pues 223. Frente a una nación originaria que lleva 5.000 años aquí, frente a 200 años. Luego en su texto también nos dice un dato brutal. Es que en este momento, después de tantos genocidios, continúan luchando y resistiendo su existencia en este planeta 7.000 lenguas de naciones originarias. ¿Frente a cuántos estados de nación existen? 198, por ahí. Fíjense, 198 estados y naciones con sus ejércitos militares queriendo encapsular 7.000 formas diversas de ver la vida, de representarla, de nombrarla, de bailarla, de soñarla. ¿Se dan cuenta cómo nos están achicando la vida? ¿Cómo nos están limitando la experiencia? Nos están homogenizando en el deseo, en el habla, en la mirada, Es decir, todos nos enseñan a ser exitosos. ¿Para qué estudiamos? Para trabajar. ¿Y qué significa trabajo? Dinero. Dinero. Dinero, éxito. Y si de verdad empezamos a problematizar lo dado por normal, lo institucionalizado, lo que ni siquiera, lo que se da por sentado, perdón, ¿no? Lo que se da por sentado, que es el trabajo. El trabajo y la propiedad privada. La propiedad privada es más complejilla, ¿eh? Porque entonces dicen inmediatamente comunista y demás, y entonces ya no nos escuchan, entonces es... Pero sí, la propiedad del trabajo y la propiedad privada del trabajo creo que son los pilares más importantes del capitalismo, además de la explotación. Y creo que son dos pilares que tenemos que desmenuzar, entender cómo se fueron construyendo, hacer una historicidad, que es lo que hace el feminismo, una historicidad del poder, una historicidad de las relaciones de poder. Y gracias a esa historicidad nos damos cuenta entonces que podemos tambalear ese poder. Gracias a esa historicidad nos podemos dar cuenta que podemos construir otros mundos posibles con otras relaciones económicas, sociales y políticas que no son estas. Pero si nos dicen que siempre ha sido así, si nos dicen que nunca ha cambiado nada, entonces pues obedecemos y seguimos reproduciendo el sistema de muerte donde vale más una ballena muerta que una ballena viva, donde vale más un bosque muerto que un bosque vivo, donde valen más miles de personas desaparecidas que dentro de la fábrica siendo explotadas. Imagínense qué niveles estamos, a qué niveles hemos llegado de narco, de narcopolítica, pero más de necropolítica, ¿no? Iba a decir, pero bien, bueno, ¿dónde la mano? Y entonces, bueno, es algo de lo que también Héctor les venía diciendo en su exposición, que la primera condición para cambiar la realidad consiste en conocerla. ¿Y qué conocemos de la realidad? ¿Dónde conocemos de la realidad? Exactamente. ¿De dónde más? Lo que nos enseña la propaganda. Exactamente. ¿Y de quiénes son esos medios que nos enseñan la realidad? ¿No? Es decir, ¿van a la biblioteca? ¿Leen? ¿Poquito? ¿Mucho? A veces. ¿Les gusta leer? Sí. Ah, bueno, qué enojada. ¿Dónde está su profesora? Quiero conocerlas. Muy bien, bueno. Y bueno, a veces estos mensajes no me gusta mucho ponerlos porque también me parecen que pecan en un clasismo, ¿no? Es decir, también es un privilegio poder leer, tener el tiempo de leer, cuando muchas de las personas que aportan las armas en todos los países, ¿de dónde provienen? De Israel. No, o sea, quienes proveen de clases sociales. De las clases sociales bajas. En nuestro país, mucho campesinado, mucho hombre joven que proviene del campo golpeado, empobrecido, etc. ¿No? Son los que, digamos, engrosan las filas tanto del crimen organizado como del ejército militar. Hombres precarizados. Y entonces podemos entender que el sistema capitalista necesita de hombres precarizados para que. Explotarlos y utilizarlos. Para que engrosen las filas de los ejércitos militares que defienden naciones que genocidas y racistas. Y entonces, si ¿sí van entendiendo cómo va el ciclo? Entonces, necesita el sistema capitalista, entonces, como lo decía Silas Federici, necesita de la pobreza, necesita de la violencia, necesita de nuestra indolencia y nuestra indiferencia para que se pueda reproducir al infinito. Espero que vayan imaginándose, y ustedes qué podrían hacer, que vayan poniendo en su cabecita esta pregunta: ¿qué podríamos hacer frente a esto? Pero es importante leer, es muy importante leer, sobre todo leer voces diversas, experiencias diversas que no están muy cercanas a nosotras. Leer aquello que no nos han puesto a leer, investigar, curiosidad, es importantísimo, porque si no nos quedamos con la visión y la versión de vida de los más poderosos. Y bueno, la versión de vida y la visión de mundo de los más poderosos, pues es esta, ¿no? Fíjense los peligros de la interpretación divina y nos hacen creer que eso es lo más cierto del mundo. Y ahorita lo estamos viendo con el pueblo palestino, ¿no? Es Dios me promete esta tierra para aniquilarte, para quemarla, y luego, luego quién sabe qué hacer con todo eso, ¿no? Pero... Y entonces, Hannah Arendt, esta Esta cita me gusta mucho y disfruto cada vez que la veo, porque es importante tenerla ahí muy cerquita. Es mentir constantemente, o sea, porque hablamos de estas grandes mentiras, ¿no? Que de tanto repartirlas se van convirtiendo en verdades absolutas. Verdades absolutas que impulsan a miles a tomar los fusiles y las armas y matar al otro deshumanizado, al otro animalizado, al otro muy otro. Y entonces, mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así, puedes hacer lo que quieras. Y ahí está la mentira, ¿no?, que va generando genocidios enteros, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento del nazismo, ahora Israel con el sionismo, y Palestina, y después de Palestina, ¿quiénes? ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo vamos a detener? ¿Qué va a pasar? Porque estos hombres, Occidente, esa mentira también que nos vendieron, que Occidente es la cultura del progreso, de la ciencia, de la luz, del arte, etcétera, etcétera, de la filosofía y la política y los derechos humanos, esta es una mentira. Occidente se basa en la destrucción de todo esto que les estoy contando. Y Occidente puede morir, está en crisis, pero el problema es que puede morir matando. Israel y Estados Unidos son, digamos, un sistema de poder que también está en crisis, pero lo que estamos viendo es que puede morir matando. Y eso es lo que preocupa mucho, cómo va a perecer este sistema en crisis. Y bueno, y esa imagen me gusta compartirla muchísimo cuando tengo la oportunidad de estar frente a estudiantes en charlas así. Y lo que podemos ver es ¿qué les dice esta imagen? ¿Qué pasa en esta imagen? A partir de lo que hemos hablado todo. ¿Cómo? Alienación. Alienación, muy bien. ¿Qué más? Sí, ¿no? Es como no me importa lo que pase atrás de mí, no importa lo que pase, mientras yo y los míos estemos bien, mira, que pase el tornado. Pero también lo que nos enseña esta imagen es que si no nos damos cuenta y no tenemos espacios para construir una colectiva, una inteligencia colectiva de análisis profundo de lo que está pasando, pues a lo mejor tenemos esos análisis profundos, podemos resguardarnos, movernos, hacer algo para que el tornado no nos afecte a mí y a nuestras comunidades y no caer en esta hiperindividualización que nos enseña el sistema capitalista, ¿no? Pero que esta hiperindividualización también nos tiene muy vulnerables. No se sienten cada vez más vulnerables, aunque vivan en fraccionamientos fortificados, con hombres armados también en las puertas, que vea gente en coches blindados, donde también existe aquí dentro del ITESO hombres armados, no los vemos, pero están protegiendo las puertas, los vemos, hombres armados. Donde vayamos a espacios privados, encerrados, todos están también fortificados. Eso habla de una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Porque entonces, eso de no me, es, la policía no me cuida a mis amigas, ¿y qué amigas? ¿Y qué comunidades nos va a cuidar? Esos hombres armados que también se pueden cambiar de lado, dependiendo les convenga, ¿no? Un hombre armado, pues hay que preocuparnos bastante siempre en todos los ámbitos. Y eso, entonces esa vulnerabilidad la veo en esta imagen. Pero aquí va otra. Analicé que no fuera de inteligencia artificial. Y esto pasó en 2017 en Estados Unidos, cuando también estaban quemando unos bosques. ¿Qué vemos en esta imagen? Indiferencia total. Pero luego cuando estuve buscando en la inteligencia, eso cuando me la metí para ver que no era falsa y tal, me llamó también mucho la atención lo que dijo la inteligencia artificial de la foto, ¿no? Hombres jugando golf mientras un bosque se incendia, detrás es verdadero un montaje. Muy bien, ya nos dice la ubicación, la situación, tal. Pero fíjense la situación. A pesar de la apariencia apocalíptica de las llamas en las fotos, los golfistas no estaban en peligro inminente. Hombre, qué bien. Porque el incendio se encontraba al otro lado del río Columbia, aproximadamente a más de 1,5 kilómetros. ¿Cuánto es 1,5 kilómetros? Nada. pero bueno, estaba lejos. Entonces, en una sala también, cuando mostré esta imagen, les preguntaba qué ven en la foto, y la mayoría preguntaba, pues que están a salvo, que sus pulmones están a salvo, por ejemplo. Es decir, fíjense, ¿cómo actúa esto que le llaman el antropocentrismo? El hombre por encima de todas las cosas. No importa más que el hombre por encima de todas las cosas. Entonces, cuando vemos esos golfistas, es como, uff, qué bueno, están lejos, ¿no? No están en peligro. Pero claro, lo que estamos viendo en realidad es lo que está pasando ahora. Esto fue en el 2017. Es decir, con esto, esta imagen también era como que se imaginó como una lectura del futuro, ¿no? Nos enseñan que Gaza el cuerpo palestino puede estar soportando las peores torturas. En el cuerpo palestino se experimenta la tecnología de punta de guerra en esos cuerpos, las torturas más inimaginables, la hambruna, el frío, el sol, etc. Todo. El cuerpo palestino ha aguantado una de las peores violencias inimaginables de este siglo y de todos los siglos de la humanidad que tiene pisando el planeta. Y la vida continúa, ¿no? Digamos que Palestina puede ser el bosque en fuego en nuestra vida. Nosotras aquí podemos estar haciéndole de los hombres que están jugando el golf, ¿no? Y porque si nos vamos a lo más micro y a nuestras relaciones más cercanas, pues entonces el intenso podría ser los hombres del golf, y las llamas puede ser pues toda esta periferia que está sumida en la pobreza y en la violencia, ¿no? Y seguimos jugando el golf. Ya sé que es triste, es como se pone onda, pero es necesario que lo sepamos, porque si no lo sabemos, ¿saben qué? Lo vamos a seguir reproduciendo. Y aunque nos cueste trabajo aceptarlo, y aunque a veces sea molesto aceptarlo, porque a veces es molesto darnos cuenta de esto, tenemos que saberlo si queremos que esto pare o sea diferente, ¿no? Entonces, la pregunta que les vengo a compartir ahora es cómo hemos aprendido a que los otros y otras no nos importen. ¿Qué otros no nos importan? ¿Qué otros no nos importan? Hablemoslo de aquí y de miras a lo que pasó el 22 de febrero. Las personas en situación de calle, que también me enteré de que hubo varios asesinatos. Yes. Y también es una forma de forma brutal. Las personas en situación de calle, ¿quién más? Personas privadas de su libertad, ¿quién más? Las trabajadoras sexuales, ¿quién más? Pueblos originarios, ¿qué más? Los desaparecidos. Sí, eso. La crisis de personas desaparecidas en el país es alucinante. Es alucinante que no estemos en las calles rompiéndolo y quemándolo todo. Es alucinante. Tenemos esta imagen que no se nos debe de olvidar, porque es de verdad, es importante traerla aquí, porque si por ahí hay un coqueteo con lo que dice este hombre, o conocemos a alguien que coquetea con las ideas de este hombre, que lo admira un poquitín, que lo justifica un poco, ¿saben qué? Ahí es donde debemos de entrarle con todas nuestras fuerzas y hablar claro, claro y contundente de lo problemático que es seguir admirando a este hombre. Ahí, en las reuniones familiares, con los amigos, en los chats con las tías, en el salón, en el patio, en los pasillos, ahí es donde tenemos que echar toda nuestra imaginación, todo nuestro lenguaje para explicar por qué es problemático. Y también compartirlo en redes, ¿eh? No se olviden compartir, porque las redes son súper importantes. Sí, son de estos hombres, pero también ahorita estamos ahí. Desgraciadamente estamos ahí y no tenemos otras. Y entonces es importante crear contranarrativas al poder, contranarrativas a los discursos dominantes, contranarrativas a quienes nos siguen, para que generar otras preguntas que sacudan. Y entonces sacudan esas otras preguntas, porque no tenemos las respuestas de cómo vamos a salir a todo esto, pero sí podemos generar muchas preguntas y compartir esas dudas y juntarnos para resolver esas dudas. Que es un poco lo que Héctor les venía a compartir. Necesitamos espacios físicos fuera de las pantallas para compartir los miedos, la incertidumbre, la frustración, y ahora qué demonios vamos a hacer. Y juntarnos hasta que salgan algunas acciones concretas, ¿no? Pero sí, las personas desaparecidas pues no nos causan ninguna molestia, ninguna indignación. ¿Y saben por qué? ¿Alguien tiene la respuesta? Por las políticas de de miedo, ¿por qué más? Sí, por las prácticas de miedo, ¿por qué más? No, iba a decir también que podríamos incluir a los defensores de derechos humanos o de territorios, porque en esas mismas fin de semana hubo ataques directos a miembros del movimiento social, entonces como que se pierde también y son así como, ah, sí, ya les pasó esto o mataron a fulanito, y también es como algo que generalmente se ignora. Claro, porque ya nos tienen en shock, ¿no? Ya nos tienen como adormecidas, como la ranita en agua tibia, que cuando quiere brincar, pues la rana ya está cocida de las patas, ¿no? Entonces ya no puede brincar de ahí. Entonces me parece que con la crisis de personas desaparecidas pasa exactamente lo mismo. Si lo permitimos con gente que va a trabajar, que va todos los días a un lugar y luego ya no regresa, con más gente, pues ¿cómo vamos a defender a los que defienden el territorio? ¿Cómo vas a defender a Gaza, a los palestinos? ¿Cómo vas a defender a las personas del Líbano que ahorita están sufriendo lo mismo que empezó a sufrir Gaza hace más de dos años, perdón? ¿Qué está pasando con nuestra capacidad de sorprendernos, con nuestra capacidad de indignarnos, con nuestra capacidad de molestarnos? ¿Qué demonios está pasando? Y cuando, bueno, estaba, tenía una bueno, no, déjenme voy a ir a orden, ahorita acabo de explicar el asunto. También quería compartir que, bueno, viendo esta imagen horrible de Trump, ¿no? De este bullying, bulleador geopolítico, ¿no? Que se burla de todo el mundo, que hace la guerra a todo el mundo, pues también es importante que identifiquemos y que nombremos lo que está haciendo. Y que nombremos también que lo está haciendo para ver cómo se reproduce en lo cotidiano, porque esto se está reproduciendo en lo cotidiano. Y la definición de fascismo, digamos así, a grandes rasgos, ¿no? Es un movimiento político autoritario, nacionalista y ultraconservador que busca restaurar un orden perdido para homogenizar la sociedad y aniquilar la diferencia a través del miedo. Esta definición es de una escritora que también se la recomiendo muchísimo, que se llama Dalia de la Serra, que tiene tres libros muy chidos de cuentos, ¿no? Y a través de sus cuentos también problematiza las relaciones de poder, el racismo, el clasismo mexicana. Les recomiendo mucho que la lean. Pero miren, otra definición de fascismo que me gusta muchísimo más es esta, es la de el enamoramiento del poder. Alguien que va y se va reproduciendo, la vena fascista es alguien que le gusta el poder, alguien que le gusta controlar, alguien que le da miedo al el otro que me vaya a hacer la competencia, mejor aniquilo, la alejo de mí, ¿no? Por lo tanto, si te gusta el poder, vas a ser súper competitiva, te va a dar miedo la otra y el otro que sea más inteligente que tú, no lo vas a ver como una potencia para mejorar la sociedad o mejorar la universidad, no, vas a aniquilarla, ¿no? Vas a alejarla de ti. Aguas con el poder, o sea, ahí el poder es donde tenemos que hacer un montón de preguntas, ¿no? Y bueno, una que yo me hago todo el tiempo es, si rehúso a tener poder, entonces ¿cómo vamos a tener poder para cambiar las cosas? Y bueno, los feministas creo que lo resuelven un poco, ¿no? Es decir, bueno, el poder colectivo, pero el poder individual es el fascista, pero el poder colectivo es la emancipación. ¿Sí se entiende esto? Fíjense, porque el fascismo necesita aniquilar para poder vivir. Convence que hay vidas que valen más que otras. ¿Cómo obtenemos lo que necesitamos sin destruir a nadie? Esa es otra pregunta. ¿Cómo aprendemos, cómo obtenemos, perdón, de lo que necesitamos sin destruir a nadie? ¿Cómo lo hacemos? Porque también está otra frase que también es, y es como que rompe un poco, ¿no? No hay consumo ético en este sistema capitalista. O sea, todo lo que llevamos puesto, donde nos sentamos, lo que bebemos, lo que comemos, cómo nos divertimos, todo absolutamente está atravesado por muerte, destrucción, explotación y violencia. ¿Hay posibilidad de que sea de otra manera? Sí. ¿Sí? Bien, ¿cómo? Por favor. No sé, pero sé que es. Yo también quiero pensar que sí. Organizados. Yo también quiero pensar que sí. Pues creo que una forma es identificar cómo se reproducen los fascismos, el clasismo, el racismo, el deseo de poder en nuestra cotidianidad. identificar lo que nos duela, hablarlo o que sea difícil, y no reproducirlo en donde estemos ahí paradas. Y entonces, si todo lo que consumimos, preguntarnos, ¿lo que consumo le hace bien al planeta y otras comunidades? ¿Sí o no? ¿No? ¿Es posible que pueda obtener este objeto de otras maneras donde, pues eso, donde no haga tanto daño? ¿Necesito tantos pantalones de mezclilla, necesito tantos zapatos, necesito cambiar el iPhone una vez al año, etcétera? ¿Necesito todo eso para vivir bien? ¿Sí, no y por qué? ¿No? Es como, hay que hacernos esas preguntas. Y entonces, bueno, hablando de poder y otra vez a la historia del capitalismo, de cómo se cimentó de forma casi inamovible en nuestras subjetividades, pensamientos y deseos, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con el Estado-Nación. Entonces, el fascismo es el enamoramiento del poder, pues todo Estado-Nación es fascista. Aunque nos digan que unos son de derecha, otros de izquierda, otros de centro, no. Todo Estado-Nación es fascista. Unos niveles más, unos niveles menos. Lo que está pasando en nuestro país con el partido Morena es lo que no se le ocurrió ni siquiera al PAN ni al PRI. Un partido de izquierda, del pueblo primero, pues ha militarizado el país como a nadie. Cambió la constitución para militarizar el país. Más poder a los militares, más poder a las armas, más poder a la bota. Y entonces lo que nos decía José Saramago es el fascismo no siempre se presenta con botas y brazaletes. A veces viene vestido de traje y corbata y hablando de libertad del mercado. No como estos. Porque puede ser el Ku Klux Klan, ¿no? Cuando asesinaban a las personas afrodescendientes de Estados Unidos, el nazismo, el franquismo, ¿no? El fascismo y el nazismo, y ahora Trump y su locura de guerra cotidiana contra todos. Pero miren, algo también que hace el fascismo y que no nos damos cuenta de que lo hace es que Trump, cuando entró al poder, eliminó 7.000 títulos de las universidades en Estados Unidos. Pero por otro lado, y al mismo tiempo, fíjense, quita la posibilidad de leer voces alternativas, voces diferentes. Y al mismo tiempo saquea a Sudán, extrae oro y deja a Sudán sometido en uno de los genocidios más terribles, porque de tan terribles que no tenemos imágenes, de tan terribles, cuerpo a cuerpo aniquilándose de una forma horrible, impensable. Elon Musk será el primer trillonario, y aquí viene otra cita que dialoga con esta imagen. Es la dictadura perfecta y es el cuento de Aldous Huxley que se llama La vida feliz. Mundo feliz, gracias. La dictadura perfecta tendrá apariencia de democracia, una prisión sin muros en donde los prisioneros nunca soñarán con huir. Un sistema de esclavitud donde gracias al consumo y a la diversión los esclavos amarán su esclavitud. No nos tienen así de protegidas en muros, con seguratas siempre, no podemos, o sea, nos sentimos bien porque tenemos dinero para consumir, pero siempre estamos en espacios privados, sea que nos quedamos aquí en Guadalajara o sea que viajemos al extranjero. Y bueno, y todas las ciudades se van pareciendo unas a otras gracias a los efectos de la gentrificación y el despojo por blanqueamiento. Se va blanquizando todo. Se va convirtiendo, todas las ciudades se van convirtiendo en parques temáticos dependiendo de lo que haga la mayoría, ¿no? Y pero aquí también hay una clave, en esta cita también nos muestra una clave, una posible salida. ¿Cuál es? Ahí está una salida bien potente. ¿Ah? A ver, ¿cómo compré? También, eso de Rich. No, hay otra que está en nuestro poder, en nuestras manos. Los medios, ¿no? El consumo. ¿Sí? ¿Te refieres a eso? Perdón, no te escuché. El consumo. El boicot, sí siguen los boicots que genera ese grupo de palestinas y palestinos que lo hicieron hace años, como 30 años el BDS, que llaman a boicots. No consumamos Spotify, no consumamos Amazon, vamos viendo que sí, que si no, no consumamos productos que vengan del Estado genocida de Israel, no consumamos productos que solamente tienen petróleo, ¿no? Y que no es bueno para nuestra piel, para nuestras hormonas, porque claro, imagínense, si hay transnacionales de alimentos, bebidas, cremas, desodorantes, champús, pasta de dientes, que participan en el genocidio del pueblo palestino, ¿se imaginan de qué calidad hacen sus productos para que nosotros los consumamos? Entonces, bueno, entonces hay que cambiar ese consumo. Y ahí les damos, porque han cerrado Starbucks, han cerrado Kentucky Fried Chicken, la venta de pizzas hot se vino al suelo. O sea, como que va teniendo efectos importantes, pero eso no lo vemos, no lo permiten que lo sepamos, pero va teniendo unos efectos importantes. Y entonces, bueno, llegamos en este momento en que está institucionalizado el miedo, es decir, no podemos salir, vivimos encerradas. Antes de que pasara el 22 de febrero, lo que pasa cuando suceden los narcobloqueos es terrible, porque nos damos cuenta que ya estamos encerradas. Es decir, yo salí el domingo, o sea, había muy poca gente, pero no había nada de gente cuando salimos el domingo. Pero digamos que entre semana, en la noche, después de las 8, salen ustedes de su colonia a caminar. ¿Por qué? Porque da miedo. ¿Por qué da miedo? Por la inseguridad, porque sientes que te lo pasa. ¿Por qué más? Y porque no hay mucha gente. Porque no hay gente, porque estás solo. Entonces digamos que llevamos años viviendo un poco encerrados en el encierro. También me di cuenta cuando pasó lo de pandemia. No salgas, pues que casi no la banda no sale, ¿no? Entonces se ha institucionalizado el miedo, ¿para qué? Para militarizar la vida cotidiana. Y esa militarización de la vida cotidiana tiene que ver con estos hombres armados que nos cuidan todos los días y que vamos normalizando y que cuidan nuestras universidades. Y entonces no podríamos pensar mejor que la comunidad, que la seguridad tenga que ver con la comunidad y no con el miedo, para que nos den libertad, para que podamos ser libres. ¿Y luego qué libertad? ¿Libertad para salir a hacer qué? ¿Libertad para ir a hacer qué y consumir qué? Yo les cierro con esta frase donde, bueno, Ursula K. Le Guin es una escritora también, la madre de la ciencia ficción feminista, que ha hecho una treintena de libros imaginando los futuros posibles a través de la ciencia ficción, porque es lo que tenemos. Yo de verdad les animo a que lo hagan, a que sacudirnos la imaginación, cuestionar las verdades absolutas y juntarnos con gente que nos ayude a imaginar otros mundos posibles y con otras escritoras y escritores que hagan lo mismo. Y pues yo le paro por aquí. Muchas gracias. No les quiero aburrir, yo tengo otra mitad del sitio. Pero más bien es, ¿alguien tiene de lo que hablamos? ¿Alguien tiene ganas de decir algo así? ¿Lo grito? Sí, creo que no, tengo tiempo de hablar. Es lo que están grabando. Ah, mira, eso. Hola, me escucho todo bien. Yo tengo un comentario y una duda. Creo que primero, como en esto de otros mundos posibles, creo que también me gustaría decir como recordar constantemente, creo que para mí es muy importante como que ya existen otros mundos, ¿no? Y ya existen otras realidades. Creo que es súper importante tenerlo presente constantemente, el hecho que hay personas que están resistiendo, ¿no? En las periferias de lo que es el sistema capitalista, ¿no? Entonces creo que eso es muy esperanzador, y a mí como empezarlo a ver de esa manera me pareció como muy importante y fue como fundacional, como para darme cuenta que ya existen otros mundos. Existen los zapatistas, ¿no? Dentro de la República Mexicana, ¿no? Entonces, y las comunidades originarias, que igual tienen múltiples complejidades dentro de sus formas de vida, que se deben de problematizar también, pero son otras formas de vida que existen y resisten, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante, como además de imaginar, entender que ya existen otras vidas, ¿no? También los kurdos, Cherán. Entonces, pues, existen muchos ejemplos y creo que eso es súper importante. Lo recordando. Y en cuanto, yo tengo una duda, no sé, a mí me parece como constantemente tengo como esta inquietud en cuanto a esto que mencionas de las redes sociales, ¿no? Como de compartir en redes sociales. Yo tengo como, digo, es normal vivir con contradicciones, no creo que siempre lo hacemos, pero una de las cosas que a mí siempre como que me, no sé, me mueve mucho es como pienso esto de no debemos de normalizar las realidades y las violencias que vivimos, ¿no? Y en ese sentido yo me cuestiono mucho si estamos difundiendo constantemente en redes sociales, no estamos aportando a normalizar estas realidades y creo que, y no lo digo desde un sentido como personal, creo que aquí es, las personas que estamos presentes en este espacio luchamos activamente a no caer en eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mí me pesa mucho, por ejemplo, ver una historia de una persona desaparecida, la siguiente historia ver un perro, ¿no? No sé, o una fiesta o algo así. Como que en ese sentido pienso como hasta a nivel tal vez ni siquiera tan explícito, ¿no? Y de forma más implícita, que tanto en nuestro cerebro estamos normalizando realidades profundamente dolorosas, ¿no? Y profundamente complejas que vivimos no solo en nuestro país, sino en el mundo en general. ¿Qué tanto, o sea, qué se puede hacer ahí, ¿no? O sea, yo lo pregunto genuinamente, es una pregunta genuina que tengo y me surge como, ¿qué tanto se puede difundir y no caer en esto, ¿no? ¿Qué tanto se puede como luchar porque la gente vea y que la gente, porque finalmente creo que muchas veces se termina ignorando, ¿no? Porque es la intención de las redes sociales, que sea contenido que se consume rápidamente, ¿no? Entonces, como ahí donde no sé qué puedo proponer en ese sentido. Qué buena pregunta, muchas gracias por ponerla sobre la mesa. Y también, pues sí, ahí está Chela, ¿no? Se mencionó, no los mencioné, pero dije el pensamiento de los pueblos de las naciones originarias, ahí está para aprenderles y verlos como un pensamiento de vanguardia. Pero yo no veo que estén aquí dando charlas, cuando se invitan los de Cherán, cuando se invita a alguien que viva en el zapatismo, no profas que vayan, estudiantes que vayan, sino alguien de allá. ¿Cuándo les hemos escuchado? ¿Dónde están? ¿Están en las aulas frente a ustedes? ¿No? ¿Es que no están? ¿No están? Bueno, un poquito, ¿no? Pero, o sea, dentro de una diversidad muy, muy, muy contadita, ¿no? Y creo que, como lo repetía, creo que es momento de exigirlo. Es momento de exigirlo, de que se haga ese conocimiento y de que se aporte aquí con ustedes. Ustedes tienen un montón de herramientas. Ustedes pueden de verdad ser como la punta de lanza de una transformación hacia una transformación de verdadera, no dentro de las garras del capitalismo. Y con lo de las redes sociales, yo también lo estoy pensando un montón. Y para mí las redes sociales son muy importantes porque si mantengo vivas las redes sociales pese a los baneos, es decir, me la ha pasado desde que se agudizó el genocidio del pueblo palestino en el 2023, pues se me ha pasado publicando junto con el comité, nos vamos apoyando en los contenidos y pues hay baneos, ¿no? Hay castigos por parte de Meta. Pero esos castigos se pueden brincar si miles publican, si miles comparten ese contenido. Y aunque ellos no lo crean, o sea, aunque ellos no lo quieran, el algoritmo es algo que se entrena. Entonces puedes entrenar ese algoritmo que tiene tu cuenta, y tiene cuentas parecidas, y ellos van perdiendo el control de esos algoritmos, o el control del comportamiento programático de esos algoritmos. Por eso Israel y Netanyahu salieron a decir el año pasado que estaban perdiendo la guerra moral gracias a las redes sociales. Porque millones estaban viendo y compartiendo lo que hacían el ejército más moral del mundo. Millones. Y entonces cambió la narrativa en su contra y por la defensa del pueblo palestino. Aunque fueran los dueños de todo eso. Y aunque pagaran influencers de todo el mundo para lavarle la cara a Israel. ¿Sí me explico? Es que tenemos, o sea, como estamos, tenemos que aprender a navegar en esas contradicciones, pero también fisurar. Hacer más grandes las fisuras que tiene el mismo sistema. Entonces, yo por eso digo: compartan, y luego dentro de ese compartir hay que decidir qué compartir. Si yo no puedo compartir cuerpos mutilados, no puedo compartir infancia sufriendo, bueno, ya lo vimos, ya. Ahora lo que toca compartir es qué hacer, cómo no reducir el racismo. Sacar extractos de novelas, ¿saben? Hay una biblioteca maravillosa. Compartir contenido que sea crítico, que apele a otra sensibilidad, pero que también empuje las posibles respuestas a esto. Pero vamos a seguir compartiendo eso, por favor, porque si no, el muro se nos queda otra vez en lo mismo que ellos quieren que estemos viendo. ¿Sí? A mí me parece, simplemente para no prolongar mucho, que esa lucha mediática algorítmica en las redes es un Vietnam, por ejemplo, cuando se publicó una noticia sobre lo que estaba pasando, la gente se movilizó, y acá, desde 2006, al menos en México, yo ubico que esos discursos normalizadores de la violencia, pues con Calderón empezaron a permear, y pues ya venía el plan de militarización desde antes, pero y pues para mí por eso ganó Calderón, ¿no? Por eso el fraude, etc. Pero a lo que voy es que las redes sociales definitivamente son importantes, porque es donde se disputa la percepción de la realidad, las opiniones políticas, y la verdad estamos en un campo pues literal súper desventajoso, estamos, o sea, ellos son el árbitro, y es una lucha, me parece muy difícil, que aún así, por la gravedad y la atrocidad, la gente, para mí existe como esta conciencia social, y no en el sentido de la conciencia de ser social, sino así como tengo una conciencia individual, se genera mediante la inteligencia colectiva una conciencia social que a veces es capaz de hacer disrupciones en ese sentido, y Gaza para mí fue como un momento así, pero sigue estando la cancha como totalmente en contra. Entonces a mí me parece que el movimiento social tendríamos que pensar en otra, o sea, sí, no dejar de publicar, no dejar de tratar de que se viralice y poder voltear un poco la narrativa, pero buscar otras redes. Ya ha habido intentos de transitar a lo que era en su momento Diáspora, un Facebook alternativo, Mastodon, ahorita está Blue Sky, hay muchas opciones, ¿no? Pero no sea, sucede pues este efecto de red que pues yo quiero publicar donde esté todo el mundo. Entonces ellos tienen eso y no se ha podido romper. Entonces yo creo que también una estrategia política respecto a cómo presionar a los gobiernos o a los reguladores, o sea, cómo hacer para, o sea, hay así como pensar como fuera de o sea, creo que es importante estar ahí, pero es cómo saliendo de ahí, porque estamos jugando con sus reglas, ¿no? Con esa rapidez, con ese tipo de... Entonces también eso nos mete en una limitante. Sí, bueno, sí, y como enriqueciendo tu comentario, es que pensemos también pensar que esas redes como Meta se hicieron con dinero público, entonces ahí es, no que dejen que desaparezcan. No, que se abran los órganos, los consejos, ¿no? Porque son hechos con dinero público. Y entonces podemos entrar haciendo otro tipo de presión. No pensando en más y mejor, sino esas porque son hechas con dinero público. Son hechas, es más, viven y se reproducen con infraestructura pública. Expropiarlas, exactamente, expropiarlas. Muchísimas gracias por las compañeras por invitarnos, gracias a ustedes por acercarse a escuchar. Quería decir una última cosa de este tema de las redes. Sí, yo diría que las redes, las plataformas de redes digitales son un campo de batalla, ¿no? Aunque digamos, yo nomás me meto ahí para ver los gatitos y demás, no dejan de ser un campo de batalla por eso, ¿no? Entonces, sí, no podemos dejar de pensar estratégicamente respecto a las redes sociales, ¿no? Quien prefiera dar la batalla por este lado, pues también está chido, ¿no? Porque está bastante desgastante el asunto. Pero sí creo que podemos hacer una analogía entre las ciudades y las plataformas de redes, ¿no? Las ciudades, las urbanizaciones tampoco son las formas ideales de habitar, tampoco las gobernamos nosotros, se nos imponen un montón de cosas y de todas maneras tenemos que vivir en ellas y ver qué hacemos con ellas, ¿no? Las plataformas de redes, pues yo creo que algo similar, ¿no? Entonces, aunque no nos guste, aunque no nos guste el tema político, pues sí vale la pena pensarlas estratégicamente, qué compartimos, cómo lo compartimos, a quién se los compartimos, de dónde viene el contenido, eso quería agregar.